This is from the Lab Studios. Masio. I ain't not gonna kill you, man. But I'm gonna show you the real bad guy. El Príncipe. Coscuyuela. That's a real bad guy. Yo, dice. This is for the Bravos, man. I'm gonna sell this shit, man. Dame un break, pa' expresarme libremente y entre gente hacer un liricista de este delincuente de mente brillante, sobresaliente entre los grandes, Coscuyuela, man. La industria se expande para el que se mande. Esto al de socio no te enfangues, porque voy a encargarme de que a ti te encuentren en los mangles. Ande con quien tú andes, o ande con quien tú quieras. De cualquier manera voy a sonar la isla entera. Rubio de ayer, el novato del año, que es la que año comiéndome el banco y ahora tengo el bate. Gracias al Señor me mantengo firme, impredecible, y al momento tengo un fucking flow que es increíble. Me siento intocable, la calle corre la pregunta, que cómo estoy sonando, pa. Este es Coscuyuela. Que cómo estoy sonando, pa. Príncipe, oye. Si tengo que morir, entonces muero. Vámonos a fuego, un soldado guerrero cargado el primero. Y tirar para adelante la línea de fuego. Este es mi momento, soldales sin miedo, no le temo a Dios. Si tengo que morir, entonces muero. Vámonos a fuego, un soldado guerrero cargado el primero. Y tirar para adelante. Deja presentarme, Coscuyuela rompa el antiparti, pacto como un elefante. Y siempre ando con grande el papi. Papel y lápiz no pueden contar mi historia, la trayectoria desde que empezó a tener victoria en esta vida. Que mi salvador decide, y si me toca la muerte, pues va a haber duelo en par de días. Y si desvías tu bala para darle alguno de mi combo, verás como en venganza rifle la cara, te pongo chiche. Paso volando, con cru cambiando, floteando por encima el ritmo que estás escuchando. Ego mata los papeles, es rústico como gallera y místico como en Brooklyn andar con guayabera. Línea roja, blanca, triángulo azul con blanca estrella y uno representando siempre de Borinquen. El Príncipe, yo Jaime, vamos a matarlo.